Hola, peque amigos y peque amigas del Musac. Os habla Musa, bueno, o Julia, como prefiráis. También saludar a los niños y las niñas que, aunque no son del programa Peque Amigos Musac, siguen nuestras propuestas online. Es una manera de estar en contacto con vosotros, aunque ahora tenga que ser a la distancia, pero nos acordamos muchísimo de los niños y de las niñas que visitáis el Musac y de todas las cosas que hemos hecho juntos. Y juntas, y esto es un pequeño homenaje y repaso de toda nuestra trayectoria, o bueno, no toda, pero por lo menos una parte de ella, desde el 2015 hasta la actualidad. Y ahora continuamos con la segunda parte de nuestros talleres de verano en línea, a la calle, arte, juego y naturaleza. Y bueno, la idea era, además de repasar los talleres que hemos hecho durante estos últimos veranos, era poner un poco el foco en la belleza que tenemos alrededor, en las cosas sencillas, en las cosas pequeñas, en un paseo, en una conversación con un familiar, en escuchar los pájaros. Y hoy tenemos una sorpresa muy especial. En aquel taller al Obrote vimos la exposición Ibris, pero también vimos una exposición maravillosa que se llama Chance and Change, que es oportunidad de cambio y que nos viene muy bien para, bueno, nuestra filosofía en relación a estos talleres y casi vital de aprovechar esta situación para cambiar cosas que quizás no nos gustan tanto de nuestra forma de vida o de nuestra forma de consumo o de nuestros hábitos, incluso de nuestros hobbies. Y además porque aquella exposición nos permitía darnos cuenta de lo que dice su autor, Germán de Vries, que el arte está en la naturaleza, que no hay que hacer nada más que salir y mirar. Y un poco esa ha sido la filosofía o la línea que ha unido a todos estos talleres que estamos haciendo en línea durante estos días. Así es que allá vamos con el día de hoy. Seguimos con el taller al Obrote. Lo que pasa es que hoy, centrado en la exposición de Germán de Vries, y vamos a disfrutar de la naturaleza, de la paz, del sosiego, de la meditación, de la calma y de aprender a mirar o tomar conciencia de que mirar con ojos tranquilos y de manera pausada es algo maravilloso. Pues nada, chicos y chicas, vamos para allá. Un beso y espero que lo disfrutéis.